Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric. Vamos a comenzar con las noticias. No sin antes invitarlos a que se metan a la página dobledensidad.com y ahí encuentran los links a todos los episodios de este podcast y también a todas las aplicaciones, directorios y lugares donde se escuchan podcasts. Si no, simplemente ustedes busquen en su aplicación de podcast favorita Doble Densidad y ahí debemos de aparecer. También estamos en YouTube por si les gusta escuchar podcast en YouTube, también tienen esa posibilidad. Y bueno, vamos a comenzar con la primera noticia del día de hoy, que tiene que ver con Twitter, y es que parece ser que algo está fallando con respecto al API, ya que muchas aplicaciones de terceros que servían para tuitear, para entrar a Twitter en pocas palabras, dejaron de funcionar. Y es que hagamos un poco de historia. Twitter en sus comienzos empezó a ofrecer una API que permitía que aplicaciones de terceros pudieran interactuar con la página para publicar tweets y para ser un cliente de Twitter. Incluso hubo muchos clientes de Twitter antes en plataformas como BlackBerry, el mismo escritorio, una computadora de escritorio y demás, antes que hubiera aplicaciones oficiales de Twitter. Entonces, pues empezaron a surgir muchas aplicaciones que funcionaban en muchos dispositivos distintos y eso le permitió a Twitter crecer y tener presencia en prácticamente todas las plataformas existentes en aquel momento. Luego llegó un punto en el cual Twitter dijo, hasta aquí voy a cerrar el API, ya no puede haber más aplicaciones, ya les voy a poner muchas trabas limitantes y demás, todo esto con la idea de que todas las personas que utilizaban Twitter a través de clientes de terceros, pues eran pérdidas para ellos por ingresos de publicidad. Después se fue Jack Dorsey de Twitter y dio una declaración diciendo que lo peor que habían hecho en Twitter era haber cerrado el API de terceros. Pero ahora que llegó Elon Musk, pues resulta que el API ha fallado y nadie sabe realmente por qué. Hay aplicaciones que dejaron de funcionar totalmente, clientes de terceros, incluso desaparecieron de la lista de aplicaciones autorizadas que tú te metes a ver a tu cuenta de Twitter, ya no aparecen. Y por otra parte, hay muy poquitas aplicaciones de terceros que siguen funcionando. Entonces, hay un montón de teorías al respecto de qué está sucediendo y lo peor del caso es que Twitter no ha dado una respuesta oficial, ya sea a través de Elon Musk o de alguna cuenta oficial de Twitter que dé alguna información al respecto. Entre algunas de las teorías que se manejan, pues es los cambios de las versiones del API, que supuestamente va a llegar una API 2.0, que era parte de lo que prometía Elon Musk, entonces que probablemente tenga que ver algo con esa actualización. Por otra parte, hay otras teorías que dicen que tiene que ver con algún sistema de combate al spam que ha identificado a estas aplicaciones erróneamente y se trata de un error. Obviamente pues está la posibilidad de que sea un error temporal, pero pues también se puede manejar la posibilidad de que simplemente Elon Musk haya tomado la decisión de cerrar el acceso al API a muchas aplicaciones y que pues más bien lo hiciera pues basado en su criterio personal, porque les digo, hay aplicaciones que sí funcionan y otras que definitivamente no funcionan. Así que hay que ver cómo se desarrolla este tema, sobre todo por eso, porque desde mi punto de vista, las aplicaciones de terceros de Twitter son, sin lugar a dudas, clave en el éxito de la red social y cerrarlo de esta forma pues simplemente va a hacer enojar a los usuarios y también a muchos desarrolladores y sobre todo siento yo a muchos usuarios que son hardcore users, ¿no? Son los usuarios más empedernidos, más apasionados y más enganchados con Twitter que están buscando todo el tiempo mejores herramientas para poder interactuar con la plataforma y le cierras la puerta a tus fans más destacados, eso simplemente se vuelve en dispararse en el pie. Pero hay que ver cómo se desarrolla esta noticia con respecto al API de Twitter. Ahora, siguiendo con todas las noticias que tienen que ver con Twitter, que les digo que siempre son un montón, también está diciendo Elon Musk que ahora va a permitir hasta 4,000 caracteres en los tweets, en una función que lanzaría en el mes de febrero de este año 2023. Y es que actualmente el límite máximo para escribir un tweet es de 280 caracteres, por lo que es un gran salto de 280 a 4,000 caracteres. Obviamente a muchos no les está gustando la idea, pero según lo que ha comentado Elon Musk, esta función va a ser pues como el clásico en Facebook, ¿no? Que tiene un botón para ver más y ya se extiende el contenido completo del tweet, por lo que a grandes rasgos no cambiaría gran cosa la experiencia de navegar el timeline, porque uno vería el tweet de tamaño normal y ya tendría la opción de poder expandir el contenido completo. Esto sin duda ha generado mucha polémica, mucho debate con respecto a si es realmente lo que Twitter necesita, también con respecto a si es lo que los usuarios están buscando, pero definitivamente son los cambios que poco a poco Elon Musk está proponiendo. Por ejemplo, también otros de los cambios que se han visto, aunque eso sí no documentados, son con respecto al algoritmo. Yo he visto muchos tweets de gente que se está quejando que percibe algo distinto en la forma en cómo se están organizando los tweets, que es por medio de algoritmo, y que no están del todo satisfechos con los resultados que les está dando la navegación de Twitter por el timeline. Entonces, muy seguramente ahí también Elon Musk está haciendo cambios, ajustes y demás para poder afinar a como él quiere este algoritmo, que era parte de lo que él decía, la transparencia en el algoritmo. Bueno, pues esa transparencia seguramente también viene con modificaciones. Y finalmente, también algo en lo que sí estoy de acuerdo es el tema de los marcadores para guardar un tweet y poderlo consultar posteriormente. Dijo que la forma en la que está funcionando actualmente los marcadores pues es un desastre, que lo considera más bien como un like silencioso y que va a corregir la funcionalidad de guardar un tweet para consultarlo después muy próximamente. Eso sí me parece interesante porque sí a veces se confunde dónde está el botón de guardar tweet dependiendo si estás utilizando Twitter a través de web, del escritorio o a través de aplicación móvil, se llega a ese menú de forma distinta y que sí se convierte, como él dice, un like silencioso porque es un contenido que te parece relevante, que quieres volver a consultarlo. Entonces creo que sí debe de simplificarse la función de guardar tweets, porque también no solo es el problema actual que existe en Twitter para guardar los tweets, sino luego cómo los lees, también está medio escondido esa opción de los tweets guardados. Entonces esto es en pocas palabras lo que Elon Musk está haciendo en Twitter en esta semana, y pues hay que seguir pendientes con respecto a las noticias que se dan de todos estos cambios. Por otra parte, también se dio a conocer que más de 1 millón de personas se unieron a Mastodon durante el mes de diciembre. Llegó a tener un ritmo de 130,000 nuevos registros que se agregaban a esta red social descentralizada que plantea una alternativa directa a Twitter, y pues resulta que ya según ciertas investigaciones y estudios de mercado, pues la red social Mastodon ha decaído más del 30% en el uso de la aplicación, pasando de 2.5 millones en diciembre a solamente 1.8 millones de usuarios activos en la primera semana de enero. Así es que era lo que les decía. Realmente yo no estaba convencido de que este iba a ser el punto, ahora sí, de despegue total de Mastodon con respecto al uso de Twitter. La gente se sigue manteniendo en Twitter por más que haya cambios, por más que no les guste el rumbo que está tomando la red social bajo la dirección de Elon Musk, y Mastodon nomás no logra posicionarse como un candidato sólido en cuanto a las redes sociales se refiere. Y bueno, ahora vámonos con otro de los temas también que está dando mucho de qué hablar, y es de la inteligencia artificial. Ahora resulta que Microsoft presentó una nueva inteligencia artificial llamada Bali, que lo que va a permitir es poder generar la voz de cualquier persona con solamente una muestra de 3 segundos de audio. Entonces va a ser capaz de imitar pues prácticamente cualquier persona. Ahora tiene su truco, y es que tiene que parecerse a alguna de las voces con la que la inteligencia artificial fue entrenada para que pueda funcionar con una muestra de solo 3 segundos. Pero bueno, es representativo, ya que se utilizaron más de 60,000 horas de grabaciones de voz en inglés. Entonces, pues eso estadísticamente parece ser representativo, por lo cual ellos pueden asegurar de que con 3 segundos de una muestra de audio van a poder, pues, generar una representación de una voz, ¿no? Van a poder hacer una réplica de una voz de una persona. Entonces es interesante esta nueva inteligencia artificial y pues ver, ¿no? Si en algún momento hablábamos que ChatGPT es una amenaza para los creativos, para los periodistas, bueno, pues en el caso de Bali, pues ahora es una amenaza para los locutores. Y por otra parte, pues también Dalí es una amenaza para los ilustradores, ¿no? Que también hicieron por ahí una campaña muy fuerte para manifestarse en contra del uso de la tecnología de inteligencia artificial para hacer ilustración. Pero bueno, continuando con el tema de Microsoft y la inteligencia artificial, también lo que hicieron es que ahora Microsoft quiere integrar ChatGPT a las aplicaciones de Office, por ejemplo Word y Outlook. Según la información que se dio a conocer, lo que quiere Microsoft es que los usuarios puedan generar texto automáticamente usando indicaciones simples y que eso les permita redactar correos electrónicos y documentos usando la inteligencia artificial de ChatGPT. También, supuestamente, esta integración con ChatGPT va a permitir a los usuarios darles resultados en una búsqueda dentro de su buzón de correo, aun y cuando los usuarios no escriban las palabras clave, sino que la inteligencia artificial va a poder entender el contexto de la conversación y va a poder comprender la consulta que el usuario está haciendo para entonces darle los resultados adecuados a su búsqueda, no basados en palabras clave, sino en el contexto de la conversación, lo cual pues parece ser muy interesante. Por otra parte, pues lo que le decía, ¿no? Generar respuestas automáticas a correos electrónicos y que pues ya no suenen todas iguales, ¿no? O que más bien ya no sean respuestas iguales, porque a veces configuramos ciertas plantillas o ciertas respuestas automáticas, pues ya con la integración de ChatGPT, pues ya pueden ser respuestas que se sientan un poco más naturales. Así que, bueno, pues ahí está parte de lo que está haciendo Microsoft. Obviamente también en el caso de OpenAI, que son los que están desarrollando ChatGPT, pues ya están buscando la forma de monetizar su sistema, y la forma en que lo han encontrado pues es con inversiones de Microsoft, inversiones millonarias que pues le va a permitir a OpenAI tener un mejor funcionamiento de sus investigaciones y mantener el servicio a largo plazo. Al mismo tiempo, ya también los responsables de ChatGPT ya dejaron ver que muy probablemente en algún punto va a llegar una versión premium, y por el momento pues están haciendo una pequeña encuesta, ¿no? Un pequeño estudio de mercado para determinar cuánto dinero están dispuestos los usuarios a pagar al mes por tener una funcionalidad premium de ChatGPT, que lo que les permitiría pues es tener prioridad en las respuestas, que sean más rápidas y duplicar el límite diario de conversaciones con ChatGPT. Y bueno, otra nota que parece muy importante es que YouTube ahora sí se va a lanzar con todo contra TikTok, porque a partir de febrero va a estar pagando o compartiendo los ingresos de publicidad con los usuarios que creen Shorts, que es su formato de video vertical, que en pocas palabras pues es el clon de TikTok en YouTube, los famosos YouTube Shorts. Así es que a partir del 1 de febrero de este año 2023 va a comenzar a pagar a los creadores de contenido, y obviamente sigue manteniendo los requisitos para poder entrar a este programa. Es decir, ya no es como antes que tú tenías un video viral y podías monetizar, ¿no? Ahora tienes que tener ciertos números para que YouTube te active la monetización. Por eso la importancia que desde el año pasado empezaron a tener los shorts de YouTube para los creadores, porque pues ya se había anunciado que iba a llegar en algún punto este sistema de monetización. Entonces pues ya estaban generando el contenido, preparándose para estos requisitos y ser de los primeros en poder monetizar. Otras páginas que también tienen programa para compartir ingresos, pues son Facebook, ¿no? A través de los Facebook Reels y TikTok, que pues tiene herramientas también para poder coordinar y generar ingresos con agencias de publicidad y demás. Pero bueno, ese ya es otro tema. El caso es que a partir del 1 de febrero ya vas a poder hacer dinero con tus shorts en YouTube. Y bueno, vámonos con la siguiente noticia, que tiene que ver con Uber en Cancún. Y es que Uber consiguió un amparo que le va a permitir dar servicio en el estado de Quintana Roo y específicamente en zonas turísticas como Cancún y la Riviera Maya, ¿no? Toda esta parte de la playa del Caribe mexicano. El caso es que ya pueden operar, digamos, de manera totalmente legal los conductores privados de Uber en esta zona de Cancún. Y pues a ver cómo se da esta situación, porque pues ha habido actos de violencia, ha habido también muchas protestas por parte de los taxistas, pero pues esperemos que ese tipo de problemas se resuelvan y que se llegue a un acuerdo para que todos puedan trabajar, porque también pues por parte del usuario, pues de lo que se quejan la mayoría de personas, por ejemplo, que van a un aeropuerto, que van a un hotel en la playa, pues son turistas y que se tienen que mover a través de taxis de sitio, pues es que los precios son muy abusivos. Entonces, el que llegue Uber pues va a permitir que los usuarios tengan la posibilidad de encontrar viajes más baratos. Y es que los precios que dan los taxistas pues son abusivos, pues porque tienen el monopolio. Saben que los turistas no tienen otra opción para poderse movilizar del aeropuerto al hotel, por ejemplo, que sería el escenario más común y por el cual no puedes buscar alternativas, y por eso pues ellos aprovechan para poner las tarifas que ellos quieren. Entonces pues obviamente que se van a ver reducidos sus ingresos totalmente, pero bueno, pues algún día tenía que llegar ese momento en el cual el abuso en las tarifas terminara. Y bueno, Microsoft anunció una nueva suscripción de OneDrive, que la llamó Microsoft 365 Basic, que en realidad es como cambiarle nada más el nombre a la versión de OneDrive más barata y ponerle ahora a Microsoft 365, con la intención, bueno, pues de posicionar el nombre de Microsoft 365, que es pues toda la suite de Office. Y bueno, pues esta nueva suscripción va a costar $2, en México probablemente sean $40, va a llegar el 30 de enero, va a estar disponible en todo el mundo y tiene un detalle para que no vayan a resbalar, que el uso de Word, Excel y PowerPoint es solamente para las versiones web y aplicaciones móviles. Es decir, no puedes bajar Office a tu computadora, ya sea Windows o Mac, por lo que para eso pues tienes que apoquinarle un poquito más para tener el acceso a estas herramientas, que es poder instalar los programas. Por otra parte, lo demás pues queda igual, ¿no? El acceso a OneDrive pues siguen siendo los 100 gigas de almacenamiento, y en realidad la única novedad es que ahora, para los que pagan este plan de Microsoft 365 Basic, es que le van a quitar los anuncios a el correo de Outlook en la web. Te vas a meter a tu correo de Hotmail, digamos, para los más viejos de la sala, y ya no vas a ver anuncios. Eso es lo que van a incluir esta suscripción de $40. Todos los que pagaban la suscripción de OneDrive más barata, pues ya los van a rebrandear, dirían, por la suscripción de Microsoft 365 Basic. Me parece un movimiento interesante, sobre todo pues por el tema del almacenamiento. Tiene que competir duro contra Google, porque por ejemplo en el caso de Google pues también ofrece espacio de almacenamiento por $35, me parece, al mes. Creo que son 50 gigas, 100 gigas, no me acuerdo, también la versión más barata. El caso de Apple también te ofrece más gigas de almacenamiento por $20, y todo eso pues está muy enfocado a pues almacenar las fotos de nuestros teléfonos. Pero pues en el caso de Microsoft pues le quieren meter ahí con tirabuzón pues el uso de Office, aunque sea sin el uso de Office verdadero y real. Pero bueno, pues es interesante, y ya más bien creo que para este rango de precio la decisión se basa en dónde tienes tus fotos. Creo que a eso se reduce la decisión de compra de estos planes pues más baratos que ofrecen las distintas compañías de almacenamiento en la nube. Y también por eso pues la dificultad que tienen todas estas aplicaciones, sobre todo Google y Apple, para poder exportar tus fotografías y que pues, te vayas a otro servicio, ¿no? Eso es parte de cómo las compañías tratan de mantener cautivos a los usuarios. Y bueno, vámonos con la última noticia de esta semana y de este podcast, que es el lanzamiento de las aplicaciones nativas y oficiales de Apple para Windows 11. Es decir, dejan fuera a Windows 10 y todas las versiones anteriores, al menos por el momento, de estas nuevas aplicaciones que son Apple Music y Apple TV, que están disponibles ya para Windows 11 desde la Microsoft Store. Estas aplicaciones llegan para sustituir a iTunes, que iTunes ya no existía en Mac, pero en Windows sí existía porque pues no había alternativas y esa era la forma en que uno podía entrar a la tienda de música de iTunes, que podía gestionar su iPhone y su iPad y a través del cual podía usar Apple Music. Estas nuevas aplicaciones pues habían sido muy rumoradas ya pues de hace años. Y por fin llegan, están en fase de pruebas, por lo cual no están del todo completas y libres de errores. Pero pues ya es el camino que quiere mostrar Apple. Y también por allí hay una aplicación que se llama Apple Devices, que justo les va a permitir el poder gestionar el iPhone y el iPad con las computadoras con Windows. Mucha gente se está quejando de estas aplicaciones, que no era lo que esperaban y demás, pero yo todavía no tengo claro si la aplicación de Apple Music va a poder reproducir la música sin pérdida, que es parte de la apuesta de Apple Music para competir contra otros servicios como Spotify directamente, ¿no? Y que esa apuesta de la música sin pérdida pues estaba en dispositivos móviles, en iOS y en Android, pero que para el caso de los usuarios de Windows, ¿no? A través de iTunes no puedes reproducir música lossless de Apple Music. En el caso de Mac sí lo puedes hacer. Entonces, pues ahí quedaba un poco en desventaja de cara a la competencia, y si a través de esta nueva aplicación de Apple Music ya se puede escuchar música lossless, pues ya va a poder competir mejor contra servicios de streaming como Spotify, Tidal, Deezer, etcétera. Lo que también me parece un error, pues es el tema de que solamente sean compatibles con Windows 11, es decir, a todos los que usamos Windows 10, pues nos dejan fuera, ¿no? Y no se sabe realmente si en algún punto van a ser compatibles con Windows 10 o definitivamente Apple va a ignorar a todo ese mercado y se va a concentrar simplemente en que su aplicación funcione con el último sistema operativo lanzado por parte de Microsoft y no complicarse. Así que entonces, pues es una llegada incompleta que no satisface las necesidades de los usuarios de Windows. Y bueno, vámonos con los titulares. En esta ocasión, el juego de las Tortugas Ninja, Shredder's Revenge, llega a iOS y Android como una exclusiva para suscriptores de Netflix. Google Meet agrega fondos virtuales en 360 grados en Android y iOS. George Hotz lanza su nuevo sistema de navegación asistida Coma 3, que es un kit de conversión para que los autos existentes se manejen solos. Microsoft invierte 10 mil millones de dólares en ChatGPT. Google libera la función de Bluetooth del control de Stadia para que sea compatible con todas las plataformas. Un hacker crea la waifu perfecta utilizando ChatGPT y Stable Diffusion, y su novia de la vida real lo obliga a borrarla. Y bueno, recuerda suscribirte a Doble Densidad a través de tu aplicación de podcast favorita. Si te gustó este podcast, también puedes seguirme en @LuisEric o en Facebook y Twitter, buscar Doble Densidad Podcast. También puedes recomendarlo a tus amigos para que así más personas puedan escuchar este podcast. Te agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.